Bueno, yo soy la Marisol, soy la cantante gritona y chillona del grupo La Santa Cecilia y nosotros nos formamos hace pues casi ya 7 años, nos juntamos allá en la ciudad de Los Ángeles, California, pues con el deseo de hacer nuestra propia música, de contar nuestras propias historias. Ya todos tocábamos música en diferentes grupos y trabajábamos pues de la música, ¿no? Viernes, sábado y domingo, en fiestas, en clubs, en bodas, en 15 años, de todo le hacíamos, pero queríamos hacer algo muy propio y nos juntamos a escribir nuestras propias canciones y así es como surge La Santa Cecilia hace 7 años. Bueno, este es Alex. La Santa Cecilia es la patrona de los músicos y es un nombre que escogimos porque queríamos abrigarnos con una no algo religioso, sino que algo que representara la fe en lo que se podía lograr con la música. Y por eso nos ponemos la Santa Cecilia, también porque es una dama, una mujer, ¿no? Entonces tenemos una cantante mujer y queríamos también representar eso.